Y bueno, justamente este jueves en el Complejo Cultural El Molino se va a inaugurar una nueva muestra que está muy relacionada con lo que se lanzó en la época de pandemia, que fueron las tiendas virtuales, ¿no? Con base en La Pampa en este caso, y estamos hablando de Hecho Tienda de Arte. Vamos a ver esas obras y muchas producciones de arte aquí en esta galería, y la principal impulsora de esta muestra y de Hecho Tienda de Arte es Viviana Cavalié, que la tenemos en este momento al teléfono. Hola Viviana, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos, Vivi, con esta presentación? Bien, bien, emocionada, como siempre que hay una muestra. Porque, bueno, hay todo un trabajo, ¿no?, detrás de esto, así que cuando llega el día me pone súper contenta, ¿no? Y sobre todo, bueno, porque fue un proyecto que arrancó en modo virtual, pero bueno, en un momento que no quedaba otra, ¿no?, que era la única posibilidad. Entonces, cuando se pudo salir a la calle y salir a los espacios a mostrar, bueno, ahí me empecé a movilizar un poco y a armar así de a grupos de artistas para mostrar obras, y hasta ahora, bueno, siempre el acompañamiento y la respuesta ha sido muy buena, así que bueno, esperamos que hoy también. Viviana, y también estos encuentros, ¿no?, en este caso esta muestra que hoy se va a estar presentando, ¿no?, en vivo y en directo, podríamos decir, también, ¿no?, se van a hacer parte los artistas allí, ¿no? Sí, esa es la idea, claro. Esa es la idea. La mayoría de los artistas, bueno, salvo que una que vive en Pico, pero si no, van a estar, y eso también es algo que fui comprobando, que le encanta a la gente encontrarse con los artistas, conversar con ellos, preguntarles cosas sobre las obras. Esa es un poco la idea, ¿sí? Generar un encuentro y poder charlar de las obras o de lo que surja. Sí, también, ¿no?, eso, ¿no?, poder compartir con el artista y también poder compartir qué piensan de las obras, qué te parece, o pensando en el arte, que es muy como muy amplio y subjetivo, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Y bueno, por ahí pasa mucho, sobre todo en el arte abstracto, que la gente por ahí siente como que no entiende, entonces le gusta preguntarle al artista a ver qué quiso contar con eso. Y entonces, bueno, está buenísimo esa posibilidad de que el mismo artista o la misma artista te cuente de qué se trata, ¿no? Y en mi caso, me encanta contarles que se relajen y disfruten, y que por ahí no hay mucho que entender, porque a veces es como la música instrumental o la música clásica, donde escuchás instrumentos y una melodía y no decís, uy, pero ¿entiendo o no entiendo? Porque no hay una palabra, una letra, ¿no?, que contar, y simplemente no nos entregamos a esa música, nos dejamos llevar si nos gusta o no, y bueno, pasa un poco parecido con el arte. Vivi, ¿y con qué nos vamos a encontrar de todas estas obras y aquí en el Complejo Cultural El Molino? Bien, bueno, vamos a tener a un artista en pintura que es de La Pampa, pero bueno, estuvo varios años viviendo en Buenos Aires y ahora volvió, que es Sonia Barreix. Y ella va a estar presentando algunos trabajos en pintura, es una de las últimas artistas que se incorporó a Hecho. Uh-huh. Bueno, después vamos a estar algunos de los clásicos, digo yo, como Ricardo Arcuri, Carolina Goyeneche. Bueno, Alejandra Sáez también es bastante nueva y hace unas obras en collage en acuarela, que son muy sensibles, muy bonitas, así que bueno, va a ser también un descubrimiento. Ella también es ceramista y creería que lo que es pintura y acuarela es la primera vez que expone. Así que está buenísimo, me encanta que pueda tener esta posibilidad. Después, bueno, va a haber escultura de Gabriela López, va a haber una puerta de Matías Zapeño, que viene trabajando también hace un par de años en puertas intervenidas. ¿Y qué más? Y bueno, voy a estar yo con algunos collages. ¡Qué lindo! Contales, bueno, Vivi, a la gente, ¿dónde va a ser esta presentación? ¿A qué hora? Y bueno, invitalos también a la gente a que se acerque allí. Bueno, esto es hoy a las 20, en el Espacio Cultural El Molino, que vendría a ser la sala que ya fue reciclada del Molino Werner. La verdad que es un espacio hermosísimo. A mí me encanta por lo amplio, por la luz que tiene. No sé, es como que hay una energía re linda ahí adentro, y además toda la obra se luce un montón porque hay hay espacio para tener perspectiva, para ver las obras grandes, para circular, ¿no? Si va mucha gente, bueno, que ojalá, hay lugar para todos. La verdad que es un espacio hermosísimo. Así que todos invitados, va a haber un vernizaje a partir de las 8. Bueno, ahora con esto del alcohol cero, mucho alcohol, no vamos a... mucho vino, no. Claro. Pero bueno, ahí para los que andan a pie, con una copita los esperamos. Olvídate. No, y si no, que vengan caminando. Claro. Tal cual, que salgan a caminar, que el día está re lindo, hace como 30 grados, así que no hay excusa, ¿no? Para salir caminando, irse hasta el molino, a disfrutar de una muestra de arte, a tomarse una copita de vino, la verdad que va a ser la noche ideal. ¿Cómo viene hecho tienda de arte también ahora? ¿Cómo fue después de la pandemia, no? También, porque también una vez que ya quedaron, igual ya la página quedó, la virtualidad dejó un montón de cosas muy copadas dentro de esto, ¿no? Si uno le tiene que encontrar algo positivo, ¿cómo lo siguen manejando? Y la verdad que el espacio virtual es fundamental, porque bueno, ahí se originó, más allá de que por una cuestión obvia de la pandemia, también porque era un formato que a mí me resultaba y me sigue resultando práctico, ¿no? Porque si yo tengo que montar una tienda física en la que debería contener todas las obras que están cargadas en la web, necesitaría un espacio enorme, casi que necesitaría toda la sala del molino, ¿no? Llena de cunitas que le llamamos a los espacios donde ponemos las obras. Así que sería imposible. Por un lado, por el espacio, y por otro lado, la posibilidad que da la virtualidad de llegar a todos los rincones. Entonces, eso es lo bueno del espacio virtual, que lo puede ver cualquiera, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Pero eso no quita que también esté buenísimo encontrarse con las obras en vivo, porque, bueno, las disfrutás de otra manera. Vos ahí podés apreciar la paleta genuina de color que tiene la obra, las texturas. No sé, para mí cada obra de arte tiene como un aura, ¿no? Porque, bueno, si no, todos en nuestras casas tendríamos láminas, y yo soy la primera impulsora de que tengamos obras originales, porque convivir con una obra de arte es algo maravilloso que le cambia la energía y la impronta a cualquier hogar, ¿sí? Y bueno, y cuando vamos a una muestra es lo mismo, nos encontramos con esas obras en vivo, podemos apreciar los colores, las texturas, y si además nos vamos a encontrar con los artistas que las hicieron, bueno, bingo, me parece que está bueno. Me gusta porque acá estoy chusmeando, sí, la yo página también. Y veo a que, ver, por ejemplo, veo Albergue de Simón Boyd vendido. La gente se copa mucho, veo acá comprando. Qué buena onda eso también. Sí, la verdad que hubo una época como de auge, digamos, ¿sí? Es como que es un poco como nuestro país, ¿no? Hay momentos en alza y momentos en baja. Pero bueno, puedo decir que hubo una especie de auge para lo que podemos esperar de la venta de arte en La Pampa. Y se han vendido varias obras, y lo más interesante es que las obras que se han vendido son súper variadas. No es que, a ver, la gente, no sé, se entusiasmó con un solo artista y le compró mucho a él. Por ahí sí vendí varias obras de Ricardo Arcuri, eso está bueno, pero también vendí esculturas de Gabriela López, he vendido obras de Simón, de Alexander Moreira, de Matías Apeño, obras mías, obras en collage de una chica de Realicó, y eso está bueno, y también esto de agrupar gente de distintos puntos de La Pampa, ¿sí? Porque hay artistas de Pico, de Realicó, de Doblas, creo que es una chica que vive en el campo por ahí por Doblas, de Toay, de Santa Rosa, ¿no? Y estamos ahí todos juntos, y está buenísimo, y además, bueno, es un espacio dinámico y abierto. La idea es que siempre ir sumando artistas. A veces, bueno, está la limitación del laburo que da, ¿no? Pero la idea es que cuantos más seamos, es mejor. Lo que sí, ahora, por ejemplo, cambié la modalidad. Antes estaban los precios ya cargados en la web, y sí, bueno, ahora por un tema de la inflación, los precios es mejor consultarlos, porque si no me convertía en una remarcadora de precios, ¿no? Sí, olvidate. Entonces, bueno, sí. Y tampoco me gusta que por ahí, qué sé yo, por un descuido o algo, quede muy bajo el precio de una obra, y bueno, no está bueno malvender la obra de nadie. Así que, bueno, por eso elegí esa modalidad, que fue como que me dio un alivio, ¿no? Porque si no había que estar corriéndole a la inflación y dedicando mucho tiempo a poner al día los precios, que es algo muy muy personalizado, porque cada artista tiene su precio. Esto eso no es te iba a preguntar. Aprieto un botón y cambio el porcentaje, ¿no? Eso te claro. iba a preguntar, Vivi. Charlado personalmente. Y también dependiendo de la obra que sea, ¿no? Digo, de una pintura, una fotografía, si se utilizan determinados materiales. Pero bueno, también cada uno a la hora de entrar a esta página puede también consultar, puede obtener un WhatsApp para preguntar, ¿no? Todo, todo, lo que quieran. Sí, sí, ahí hay WhatsApp, tenemos las redes sociales, así que, sí, sí, sí. Vivi, ¿y los precios los ponen en conjunto con el artista o los pone el artista? ¿Cómo se ponen de acuerdo para eso? Bueno, un poco en conjunto podría decirse, porque si los precios que me pasa el artista a mí me parecen bien, bueno, ya está. Si de repente no me parecen tan bien para lo que es el mercado local, que puede ser por mucho o por poco, bueno, yo se lo transmito y ahí vemos si nos ponemos de acuerdo. A veces me dicen, no, porque yo esta obra la valoro más, la quiero defender más. Y bueno, por ahí está buenísimo, pero tal vez yo no, acá en La Pampa me parece que no hay un mercado, entonces, bueno, prefiero no tenerla a la venta. Y a veces pasa lo contrario, que vienen artistas con unas obras muy lindas y por ahí, bueno, no están muy al tanto de los precios y ponen precios por ahí bastante modestos y yo les digo, bueno, no, pero la podemos defender un poco más. Así que en ese sentido siempre es algo que se conversa. Qué lindo eso. Veo muchísimo de Ricardo Arcuri. Me encanta muchísimo Verónica Río, ya te voy diciendo. Uh-huh. A mí me gustan los platos de Marta Gibelli. Acá estoy viendo mirá, con limones, sí, con... Sí. Me gustan, me gusta mirá. Esa onda como... hay una fuente también de porcelana uruguaya, muy linda. No había llegado. Sí, me gusta. Sí, las pinta ella. Y estuve viendo también fotografías. Eso también está bueno, ¿no? Porque uno en la página puede encontrar pintura, dibujos, grabado. ¿Estás tomando, por así decirlo, artistas nuevos que se quieran incluir en la página o no? ¿Cómo es esto? Sí. Eso es lo que les comentaba, que la idea es que sea un espacio dinámico en el que se van incorporando nuevos artistas. Pero bueno, esto depende un poco de mi disponibilidad de trabajo, ¿no? Claro. Porque yo así como tengo esta tienda virtual, también tengo me dedico también a otras cosas, entonces bueno, tengo momentos en los que puedo dedicar un poco más y dar apertura a que entren nuevos artistas, porque todo eso lleva un tiempo, ¿no? De edición, de trabajo conjunto. Entonces bueno, cuando tengo disponibilidad sumo nuevos artistas, y cuando no, no. Pero la idea es que sí, por supuesto, esa es la idea, sí. Vivi, bueno, resaltemos... Sí, de hecho, desde que arrancó hasta ahora se han ido sumando varios y bueno, como algo así paulatino, digamos. Tal cual así, veo cantidad, increíble. Muy lindo. Vivi, más o menos, ¿cuántos artistas tenés en hecho tienda de arte hoy por hoy? Y debe haber unos 30. Mirá. No, yo viste, como además de tener esta tienda, soy artista, lo mío no es llevar los números. Vas por el otro y lado más. No tengo cifras de nada, de casualidad sé los años que tengo, de casualidad. Y de los chicos también, olvídate. Si no te pasa, pero yo te diría más o menos unos 30. Sí, no, tengo unas carpetas y todo, pero no me pongo a contar. Qué grande. Pero más o menos alrededor de 30. Qué lindo, qué lindo. Vivi, bueno, remarquemos entonces, ¿cómo es la cita el día de hoy? Bueno, la cita es a las 20 en El Molino, la mayoría saben dónde queda, bueno, pero por las dudas es donde funcionaba el Molino Werner, uh-huh. Al lado de la vía, vendría a ser la casa, a ver, me recuerdan el nombre de... Primero de mayo, entrada primero por de mayo. Primero de mayo y González, uh-huh. O Villegas. González. Bueno, ahí van a encontrar el molino, un edificio restaurado, hermosísimo. Así que ahí a las 8 los esperamos y las esperamos para abrir esta muestra. Vivi, muchísimas gracias por esta nota. Gracias a ustedes y bueno, las espero también. Olvídate. Ahí vamos a estar. Voy a tratar de ir caminando, así... Puedes tomar. Dale, que hace mucho no nos vemos. De una. Un abrazo grande, Vivi. Muchas gracias. Otro para ustedes. Muchas gracias.